Si nos metemos en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, y el martes que viene empiezan a conocerse los alegatos del tercer tramo de la mega causa ABO, Atlético Banco Olimpo. En el juicio que se inició en septiembre del año pasado están siendo juzgados 9 exagentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciario por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este circuito represivo. Están acusados de 352 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos y por 19 homicidios. Este circuito Atlético Banco Olimpo funcionó del 76 al 79 y estuvo bajo la órbita del ejército argentino. Estamos ya en contacto con Liliana Alanís, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha y abogada querellante de Elia Espen en este tercer tramo de la megacausa ABO. Buenos días, Liliana, aquí estamos Diego y Norman en la mesa. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Liliana, en principio preguntarte por el desarrollo de este tercer tramo, ¿cómo lo venís viendo? Bueno, mira, yo lamentablemente cuando hablo de juicios de lesa tengo que hacer un comparativo. Este juicio tiene, como decías vos recién, es un juicio importante porque hay una cantidad de víctimas que estamos tratando de reivindicar en este próximo alegato, y tan solo 9 genocidas. Pero ¿por qué digo lo de la comparación? Como vos decías, este juicio todavía no cumple un año y ya estamos en etapa de alegatos. En el juicio ESMA, en el tercer tramo del juicio ESMA, llevamos 5 años y todavía no se terminaron los alegatos. La querella que represento yo en ese caso alegó en marzo de 2016, o sea que yo ya hace más de un año y medio que alegué y todavía no estoy en condiciones de hacer las réplicas. Es decir, que seguimos con un juicio muy a cuentagotas, muy retardado, que con mucha suerte tendremos sentencia a fin de año, no lo sé. El juicio ABO, a diferencia de esto, ha cumplido un régimen de, sin hacer una reivindicación extrema, porque las audiencias son 2 veces por semana nada más, de llevar un proceso con un poquito más de celeridad, ¿no? En esto de cumplir la cantidad de horas diarias para que se desarrolle el proceso, de ya estar en una etapa avanzada donde ya estamos en condiciones de alegar, a pesar del paso en falso del día de ayer, y en no mucho más de un mes deberíamos tener sentencia. ¿Por qué decías el paso en falso de ayer? Mira, el tema es el siguiente. Para el día de ayer estaba fijada, porque no se pudo hacer el día martes, la declaración testimonial de Federico Talavera, un genocida. Ahora desarrollamos por qué. Y ocurrió que ayer transcurrió hasta alrededor de la 1:30 de la tarde sin que se pueda llevar adelante la videoconferencia, porque este sujeto está en Paraguay. Y cuando se llevó adelante la videoconferencia era imposible escuchar algo porque era realmente muy malo el sonido, a Talavera no se lo veía porque se veía una serie de personas casi entre sombras, por lo cual no se pudo avanzar más de lo que estaba realmente programado, ¿no? Y por eso, bueno, el martes próximo reiniciaríamos la etapa de alegatos, primero la fiscalía de Alagia y Gabriela Sosti y luego las querellas. Increíble realmente que dependa de la calidad de un Skype un crimen de lesa humanidad, ¿no? Un juicio de estas características. No, es vergonzoso. Lo de ayer fue lo más bizarro, no encuentro otro término para describir lo que se les puede ocurrir. Se escuchaba, por ejemplo, perfectamente el transcurrir de las motos y los pajaritos que había en el lugar donde estaban y no se escuchaba lo que hablaba este sujeto. Uh-huh. Se entrecortaba, decía 2 palabras y después era como ruidos, vaya a saber uno de qué. Pero sí, como decís vos, algo que es tan simple hoy en día, hacemos comunicaciones vía WhatsApp de cualquier teléfono y no podemos hacer una conversación medianamente digna vía Skype o cualquier otro medio tecnológico. Y además que están en Paraguay, ¿no? No es tampoco que estamos hablando de un sitio tan lejano. Es decir, que esta persona, el Poder Judicial, podría tranquilamente traerlo a declarar acá a la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué está dependiendo hoy la celeridad o la lentitud del avanzar de los juicios? Mira, yo lo caracterizaría de 2 maneras. Esto no es novedoso en absoluto. Yo te digo, nosotros iniciamos el juicio de la causa ESMA en el año 2012, que yo, cuando nos ponemos a pensar, yo decía, yo en esa época hacía ESMA y Mariano Ferreira al mismo tiempo. Entonces, por eso me quedó tan marcado que arrancamos antes de la sentencia en el juicio de Mariano. Digamos que transcurrieron con una cierta normalidad los primeros meses y después comenzaron a ocurrir estas cosas de diletar cada una de las audiencias, que las audiencias que estaban fijadas para las 9 de la mañana comenzaran 10, 10 y media, 11, que se levantaran en el medio, que hubiera chicanas de los abogados de los genocidas, ya no nos sorprenden. Pero es un proceso que tiene una continuidad ya hace muchos años. En el juicio de Vesubio y en el juicio Avo, integrados por otro tribunal, en ese sentido se llevó un poco mejor. Pero el letargo de los juicios tiene que ver con esto, con lo que reclamamos hace ya 40 años. O sea, los archivos siguen sin ser abiertos, el Estado no aporta prueba, la prueba la siguen aportando las víctimas, los detenidos, desaparecidos. Mira, en el caso de Elia, que tiene que ver con esto, nosotros hemos logrado que Elia declare por primera vez en este juicio, en el tercer tramo del juicio Avo, el 8 de marzo del año pasado, una declaración anticipada. Elia, en 40 años de desaparición de su hijo, no había declarado. No habían llamado a aclarar para que cuente cómo había sido qué podía aportar ella. Increíble. Formalmente, estamos hablando de Elia, que es una persona súper luchadora y no alguien que se ha quedado en su casa viendo cómo transcurre y qué es lo que pasa. Y que se pueden eventualmente conseguir de su hijo. Las hermanas de Elia, de Hugo, el hijo de Elia, Hugo Miedán, que han sido víctimas también, siendo niñas, cuando allanaron la casa de Elia Espen, también han declarado el año pasado, en octubre del año pasado, por primera vez. O sea que ellas van a hacer caso en un próximo tramo del juicio Avo. En el juicio ESMA ocurría exactamente lo mismo. A cada audiencia que asistíamos encontrábamos hechos nuevos para la justicia, ¿no? En términos técnicos. Nosotros en el juicio ESMA hemos terminado con cerca de 200 nuevos casos que salieron del propio juicio. Entonces te imaginas que es una decisión política tomada por el Estado. El Estado no ha hecho... no ha implementado ninguna medida para que se puedan acelerar los juicios, para que se desarrollen en tiempo y forma, para aportar las pruebas necesarias que permitan que los juicios no duren 5 años y que las condenas terminen siendo firmes y no como ahora que tenemos la posibilidad de los 2x1 en el medio, ¿no? Liliana, vos recién hablabas de que Elia declaró antes del inicio del juicio, en marzo. Sí. ¿Cómo lograron que pueda declarar, más allá de que fue por primera vez, como bien aclarás, cómo lograron que declare antes del inicio de un juicio por lesa? Mira, nosotros con Elia hemos compartido muchísimas luchas y cuando estábamos charlando con ella decíamos, Elia, no es posible que vos no hayas declarado, tenemos que revertir esa situación si vos estás dispuesta. Y lo que hicimos fue tomar dos acciones. La primera es que Elia radicó una nueva denuncia de habeas corpus, que ha tenido buenos resultados, entre comillas, porque todavía no sabemos dónde está Hugo, pero digamos que ese juzgado activó bastante la causa y la sigue llevando adelante. Y por otro lado, dijimos, el juicio está próximo a iniciar, vos sos querellante en esa causa, y querés declarar, quiero declarar. Bueno, pidamos tu declaración anticipada. Elia es una compañera de lucha, pero que es muy firme, muy fuerte, pero es una persona que ya ha superado los 80 años. Y los problemas de salud que ella tiene son importantes. Entonces, planteamos justamente esto, que ella no había podido declarar, que quería hacerlo y que tenía esta situación también para su propia necesidad de quedarse tranquila, de poder participar en el juicio donde se trata el tema de su hijo. Y bueno, así fue que el 8 de marzo del año pasado ella pudo contar su verdad. Bien. Que no es menor. Mira, te voy a decir por qué no es menor. No fue en el caso de Elia, pero fue cuando declararon Gabriela y Silvia, las hijas. Que también, 40 años, víctimas. Gaby en ese momento tenía 11 años. En ese también hubo un paso de comedia muy triste por parte del tribunal, que fue no permitir que se queden los genocidas, por temor a algún reconocimiento por parte de los testigos. Entonces se fueron todos los milicos, todos. Después de que, por supuesto, tanto la fiscalía como nosotros nos opusiéramos una y otra vez, diciendo que lo que estaban haciendo era justamente encubrir a los milicos, ¿no? Sí, no solo encubrirlos, sino poner en las víctimas el rol de que podían ser violentos. Exactamente, y además, por supuesto. Y cuando declaran tanto Gaby como Silvia que jamás habían visto fotos de las personas que habían ingresado a su casa y se les mostró un legajo de fotografías, reconocieron las dos a las mismas personas, y de esas mismas personas a las que reconocieron, uno, que es Lorenzetti, es el que ingresó a la casa de Elia y es el que está en el juicio Abo. Dato de color, este señor de pelo largo está con domiciliaria. Claro. Como el 50% de los genocidas. Liliana, para explicar a una persona que tal vez no conoce cómo funcionó un circuito represivo, ¿cómo podrías definir el Atlético Banco Olimpo en su funcionamiento? Ahí se me perdió a mí por culpa de un camión. Llegué hasta circuito represivo. Sí, no, si podías definirnos cómo funcionó básicamente el circuito Atlético Banco Olimpo, en pocas palabras, digamos, para entender el funcionamiento de un circuito represivo. Bueno, mira, en realidad es como todos los campos de... A ver, nosotros decimos que la totalidad de los campos clandestinos de detención que hubieron a lo largo y ancho del país estuvieron interconectados entre sí. El circuito Atlético Banco Olimpo no escapa a esta realidad. La diferencia que tiene es que, según los periodos, se han ido sucediendo, ¿no? No se mantuvieron, por ejemplo, en el centro ESMA, en realidad comenzaron desde antes, del 24 de marzo del 76, y terminaron posteriormente una vez caída la dictadura. En este caso, iban cerrando algunos sitios y abriendo nuevos, pero digamos que las personas que estaban a cargo del mismo, que llevaban adelante todo estos ataques represivos con la sucesión también de las cadenas de mandos que tenían, iban rotando periódicamente. Y ahí es como se ve esta interacción, ¿no? Entre los centros, porque independientemente de que el centro, supongamos, el Atlético, que es facilísimo de ubicar porque está ahí en la autopista la calle San Juan casi y Paseo Colón. Ese centro interactuaba con la ESMA, se compartían o prestaban o intercambiaban compañeros detenidos desaparecidos. Lo mismo con el Olimpo, bueno, llevaban a los asesinatos que salían que ocurrían desde el Olimpo, no salían eventualmente de Aeroparque y salían de Campo de Mayo. Uh-huh. Las cremas de cadáveres no necesariamente se hacían también en esos centros, sino que se llevaban a Puente 12. Quiero decir, esta red de centros clandestinos de detención funcionaban absolutamente en conjunto, bajo un mismo objetivo final, que era el genocidio, ¿no? Este exterminio de un grupo identificado, que era el que propio perpetrador definía, ¿no? Nosotros decimos que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos no son personas que sufrieron todos los vejámenes que sufrieron y se encuentran desaparecidos por casualidad, sino que todos los que fueron secuestrados tenían una razón de ser. Y obviamente esto tenía que ver con un avance de la vanguardia juvenil, la vanguardia obrera, frente a las políticas, podríamos traernos ahora, ¿no? Las políticas de ajuste de represión y las medidas económicas que estaban sucediendo en el país, ¿no? Toda esta juventud que despertó al calor del cordobazo. Era ese el grupo que había que exterminar, no era lo mismo vos o yo, o el compañero que pasa por la vereda de enfrente, o la señora que iba al lado de casa. No, era muy puntual a quién necesitaban los milicos exterminar para poder seguir imponiendo su sistema de hambre y opresión. Liliana, hace unas semanas hablábamos con Nilda Loy por esto de que la Justicia de La Plata le había concedido en dos causas la domiciliaria a Miguel Echecolás. Uh-huh. Vos recién hablabas de que el 50% de los genocidas están en la casa. ¿Cómo ves el apoyo del gobierno de Cambiemos a que los genocidas vayan a su casa, del nuevo vicariato castrense que dice que los genocidas tienen que estar en su casa? Bueno, no, es tremendo. Eso es tremendo. Pero nosotros tenemos que tratar de desnudar la hipocresía. Porque la diferencia que tiene el gobierno de Cambiemos con el gobierno anterior es que no tienen ningún prurito en decir que abiertamente que propenden a la reconciliación, al olvido y al perdón, lo que nosotros no vamos a aportar de ninguna manera, y tratar estas cuestiones de humanidad, que por cuestiones de humanidad los milicos que son viejitos, están decrépitos y demás, deben estar en su casa, sino que esto era algo que también ocurría durante el kirchnerismo. Muchos abogados de otras querellas, no la de Justicia Ya, que nosotros integramos, cuando nosotros hacíamos planteos de que las domiciliarias se bajen, nos decían que no, que era una conquista que se había logrado para todos, y que si nosotros decíamos que los milicos estén en no estén en su casa, nos lo podían aplicar a nosotros, a los luchadores populares. Bueno, no, todos sabemos que no, porque para los luchadores populares hay palo y represión, para los debido no. Bueno, basta repasar un poco los últimos discursos de Cristina en respecto a estos temas, y ella había sido muy clara con respecto a dar vuelta a la página en materia de juicios, y que era una etapa que habían que empezar a cerrar, ¿no? Por supuesto, pero además ellos trajeron en el máximo exponente de esto, pusieron a un genocida a cargo del ejército. Uh-huh, el caso de Milani. Ni Macri se animó todavía. O sea, quiero decir, es muy grave lo que venía pasando. Esta política de reconciliación viene desde antes. Este intento de darle una lavada de cara al ejército, de que el ejército sea el que vaya a los barrios a pintar las calles y no solamente a cuidar la seguridad, tiene que ver con esto, por la necesidad de tener presto también al ejército, a los milicos, para aplicar las medidas represivas que sean necesarias en un momento de rebelión. Liliana, gracias por este contacto y seguiremos charlando, por supuesto, para seguir viendo cómo continúa este tercer tramo de la mega causa ABO. Muy bien, gracias a ustedes. Liliana Alanis, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha y abogada querellante, ni más ni menos que de Elia Espen, en este tercer tramo de la megacausa Atlético Banco Olimpo. Hubo condenas en las dos primeras partes. Se espera lo mismo para quienes están siendo juzgados ahora. Estamos hablando de 9 exagentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciario por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este circuito, acusados de 352 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y además 19 homicidios.